resumen de noticias latinoamericano. Soberanía alimentaria y participación en la toma de decisiones públicas son los ejes del encuentro social del Mercosur. Con la participación de organizaciones sociales de Paraguay, Argentina, Uruguay y Chile, se realizó en Asunción el encuentro del programa Mercosur Social y Solidario entre el 20 y el 22 de julio. La dimensión social del Acuerdo del Mercado Común del Sur se reunió a debatir previo a la cumbre de presidentes del 23 de julio en la capital paraguaya. La discusión se concentró en temas de soberanía y políticas públicas, culminando con una reunión con representantes de los ministerios de Agricultura de los países participantes y del recientemente creado Instituto Social del Mercosur. La soberanía alimentaria es una aspiración de las organizaciones participantes de la región, afectados directamente por el agronegocio. El manejo transnacional de la agricultura, el abuso de transgénicos, el monocultivo de soja y otros productos exportables son problemas comunes del Cono Sur. Mirta Alzugaray, de la radio comunitaria Voces de la Costa de la provincia de Santa Fe, Argentina, denuncia el modelo económico agroexportador como destructor de las plantaciones. La conclusión de que el modelo capitalista sojero que está comenzando a avanzar cada vez más en nuestros países provoca de que a raíz de la fumigación los productores de verduras o de alimentos orgánicos se vean rodeados o aislados y tengan que buscar separarse de esos lugares donde la soja es uno de las reinas de la siembra, por el hecho de que esa fumigación les llega a sus plantaciones y también provoca de perjudicar las plantaciones orgánicas. Las organizaciones visualizaron la creación del Instituto Social del Mercosur como un ente ajeno. Ellos exigen mayor participación en la toma de decisiones. A pesar de que la sede del organismo se encuentra en Asunción, las organizaciones paraguayas no han participado de su creación. Antonia Cabrera, miembro de Cobañados, Unión de Pobladores de la Zona Inundable de la Capital, teme que esta institución sea solamente burocrática. Si nosotros, las organizaciones sociales, no fortalecemos ese instituto, ¿para qué está? Es un lugar donde se va a depositar otra vez o va a tener seguro que la persona que está ahí va a tener un sueldo. ¿Y quién es el que paga el sueldo de esa persona? Nosotras, no es la persona pobre, no otra vez. Entonces yo creo que debemos de trabajar fuertemente con la comunicación. El Instituto Social del Mercosur se inauguró el jueves 23 de julio en Asunción sin la participación de las organizaciones sociales que se encontraban reunidas en la misma ciudad. Estás escuchando Noticias Latinoamericanas. Venezuela. Marcha en Caracas por la defensa del derecho a la protesta social. Organizaciones de derechos humanos, sociales y comunitarias, grupos estudiantiles, medios de comunicación alternativos, así como diversos colectivos populares, se reunieron el miércoles 29 de julio frente a la sede del Ministerio Público de Parque Carabobo, Caracas, para rechazar el creciente proceso de criminalización a la protesta realizado por el Ejecutivo Nacional. La instancia se aprovechó para solidarizar con los 14 trabajadores de la contratista Camila Decidor, imputados por realizar una protesta en el 2005 para mejorar sus condiciones laborales, arriesgando penas entre 3 y 6 años de prisión. Como su juicio volvió a ser pospuesto para febrero del 2010, los trabajadores deberán seguir bajo un régimen de presentación en el Tribunal de Control. La concentración fue la presentación pública de la campaña por la defensa del derecho a la protesta social. Esta iniciativa solicita la derogación de los artículos de las diferentes normativas que penalicen la protesta por derechos sociales, la investigación de los crímenes de sicariato contra obreros y campesinos, la suspensión inmediata de las medidas judiciales contra más de 2.200 manifestantes en el país y el rechazo al uso de la fuerza pública en contra de las protestas populares. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. solicitan a presidenta chilena retirar proyecto que privatiza el mar. Organizaciones ciudadanas pidieron a la presidenta Michelle Bachelet que retire del Parlamento el proyecto que privatiza el mar al entregar en propiedad a las compañías salmoneras amplias zonas marinas en el sur de Chile para que las hipotequen en los bancos y así pagar sus millonarias deudas y obtener nuevos créditos. El proyecto que se encuentra en el Senado está siendo impulsado con fuerza por los banqueros chilenos y extranjeros y las compañías acuícolas nacionales y multinacionales. Esta hipoteca es la condición colocada por el sistema financiero para renegociar el billonario pasivo que presenta esta industria exportadora cercano a los 2.500 millones de dólares. La iniciativa también es defendida por el cuestionado funcionario público Felipe Sandoval, que según la Contraloría de la República infringió la probidad administrativa al no lograr dar cuenta de 380 millones de pesos cuando era subsecretario de Pesca, pero que sigue representando a la presidenta Bachelet en las discusiones sobre temas salmoneros. La modificación a la Ley General de Pesca y Acuicultura es inconstitucional al permitir que las empresas transnacionales puedan hipotecar o prestar sus concesiones acuícolas, que son bienes nacionales de uso público, con los bancos acreedores. El proyecto privatizador atenta contra la soberanía nacional al privatizar amplias áreas del borde costero de Chiloé, Aysén y Magallanes, las que serán entregadas a empresas noruegas, españolas y japonesas. La acción ciudadana es parte de la campaña nacional e internacional No a la privatización del mar, que esta semana comenzó a hacerse masiva en diferentes sectores sociales del país. Estás escuchando Noticias Latinoamericanas. República Dominicana. Ola de protestas contra los abusos del Estado. El pueblo organizado se levantó en defensa de sus derechos básicos protestando por el alto costo de la vida, las abusivas tandas de apagones y la carencia de servicios básicos. En el caso de la localidad de Bonao, organizaciones populares de Monseñor Noel convocaron a jornadas de paro por el cese de los apagones, el mal estado de las calles y en demanda de agua potable, generándose un muerto en enfrentamientos con la Policía Nacional. En otro sector, campesinos de Hato Mayor y El Ceibo partieron el 27 de julio hacia el Palacio Nacional para reclamar la entrega de tierra y títulos por parte del Consejo Estatal del Azúcar y mostrarse en contra de la construcción de la carretera Hato Mayor-Sabana de la Mar, El Ceibo, Miches, así como en los caminos vecinales de las cinco provincias de la región. Sin embargo, fueron interceptados por la policía en la zona denominada San Carlos, siendo impedidos de continuar. El viernes 25 de julio fueron impedidos de llegar al Palacio Nacional 13 peregrinos de los municipios de Miches y El Valle, que también reclamaban contra la construcción de la carretera Sabana de la Mar, Miches, Hato Mayor, además del cierre de una granjera del Consorcio San Rafael, en el municipio de El Valle. Mientras tanto, los trabajadores y trabajadoras de la salud siguen la lucha por un reajuste salarial. En la mañana del lunes 27 de julio, la cúpula directiva de los gremios de médicos y enfermeras ocuparon la sede de la Secretaría de Trabajo, encadenándose en reclamo de un aumento salarial. En la madrugada del martes 28 fueron desalojados violentamente y arrestados por la Policía Nacional, motivando la convocatoria a un paro por 72 horas en los hospitales públicos. En la mañana del martes 28, dominicanos y dominicanas organizaron barricadas frente a las oficinas de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Con el lema Dame Luz Segura, se demandó el cese del vicepresidente ejecutivo Radamés Segura y el sometimiento a la justicia de los funcionarios que hayan incurrido en actos de corrupción. Esta fue la actualidad de los pueblos latinoamericanos. Infórmate antes que te formate la TVT y aprende de la calle también. A Rico les conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Infórmate antes que te formate la TVT y aprende de la calle también. A Rico les conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. La memoria de los pueblos aún se escucha en Latinoamérica. En la memoria de los pueblos recordamos a El Salvador. Su pueblo, su lucha, su canto se reflejan en las canciones de combate elaboradas por el Movimiento de la Cultura Popular MCP. A continuación, escucharemos el tema Barricada, interpretado por Lolocamba Eletá. Fue un gran alboroto el que se armó. El tránsito todo se interrumpió. Fueron varias horas de gran confusión, mas es bien sencilla la explicación. ¡Ay, sí! Llantas usadas, trapos y acerrín, unas cuantas tablas, latas y cartón, una buena hora y un muy buen lugar, gasolina y fuego y usted ya verá. Los explotadores se han puesto a temblar porque el pueblo entero hoy sale a luchar. Y las barricadas de todos los materiales se han de colocar en el orden siguiente que vamos a indicar. Primero las llantas, la leña después, los trapos y todo lo que pueda arder. Luego la gasolina y el aceite quemado y un par de juguitos para terminar. Los explotadores se han puesto a temblar porque el pueblo entero hoy sale a luchar. Y las barricadas de moda hoy están, mientras no triunfemos así seguirá. Factor importante es la seguridad, los grupos de choque y los de bloquear. Estamos en guerra y no hay que olvidar que es más importante prevenir que lamentar. Por lo antes dicho hay que garantizar buena periferia en el área montar. Una compa obrera contaba que vio a una señorona que de la impresión se puso amarilla y se desmayó. Y así desmayada, ay no más se orinó. Al imperialismo así le va a pasar, porque el pueblo quiere revolución popular. Adelante latino, rompe dictadura, América es la casa, tu raza solo una. Cuba los convoca, alcen la cabeza, en la unión radica nuestra fortaleza. Adelante latino, rompe dictadura, América es la casa, tu raza solo una. Argentina los convoca, alcen la cabeza. Resumen de noticias latinoamericanas.